a extrañar. Y tarde cuenta te darás si sabes cuánto te amé. Querrás consolarte con él, no podrás, no te sabe querer. Llorarás cuando sientas perder este amor que yo te brindé. Me vas a extrañar, me querrás tener cuando estés en la cama a solas con él. Me vas a extrañar, no podrás hacer lo que hicimos juntos cada amanecer. Cuando sientas frío y no haya pasión en toda su piel, consolarte con él. No podrás, no te sabe querer. Llorarás cuando sientas perder este amor que yo te brindé. Me vas a extrañar, me querrás tener cuando estés en la cama solas con él. Me vas a extrañar, no podrás hacer lo que hicimos juntos cada amanecer. Cuando sientas frío y no haya pasión en toda su piel.